La economía social y solidaria es más democracia. La comunicación construye nuestra realidad. Las organizaciones de la comunicación popular, todos los días, en todo el país, construyen el mensaje de que otro mundo es posible. La comunicación es un derecho humano y no una mercancía. Ponele un 10 a la comunicación democrática. www.poneleun10.com.ar. Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.